Ya de por sí, de minuto cero, ellos tienen un equipo muy, muy lindo, muy largo y con distintos estilos de jugadores. Pero concretamente creo que se nos va en un momento, nos sacan 10 puntos y tomamos entre todos dos o tres malas decisiones que terminaron en tres triples de contragolpe de ellos. Y ahí se nos sacan 20 puntos y ya es complicada la remontada con 20 puntos abajo. Y más ante un rival que viene de salir campeón, que está entre los líderes y que sigue invicto en el torneo. Sí, sí, es como ellos vienen con la confianza de haber salido campeones. Y como te dije antes, tiene un equipo largo. Hasta ahora trajeron a Alejandro Arunio también, un pivo más. Y bueno, son muy buenos entre ellos. Nosotros hemos tenido por momentos muy buenos momentos, por otros malos. Y contra un rival así, los momentos malos no te los perdona. Sí, sí, nosotros vamos a seguir trabajando como lo veníamos haciendo. Vamos a seguir motivados. Esto no influye mucho en lo que resta del campeonato. Sí, es una alerta para, bueno, prepararnos y estar un poquito más motivados en estos partidos. Hemos tenido los primeros partidos, digamos, lo hemos sabido resolver de manera sencilla y hemos sacado 15, 20 puntos. Y este es el primer rival que nos toca verdaderamente muy completo y bueno, hay que mentalizarse y hay que ponerse un poquito más a punto para poder jugar estos partidos también. Por último, te consulto, ¿cómo lo viste a Ezequiel Escalante, que le tocó debutar con la camiseta de Juventud en el día de hoy? Ah, muy bien, muy bien. Qué sé yo, es el primer partido. Es un jugador, digamos, que viene de afuera y que no está dentro de la química del equipo, por eso por momentos tal vez se haya encontrado un poco perdido, pero es un gran refuerzo. Es un chico muy, muy intenso, con mucha actitud y lo ha sabido demostrar acá en el partido. Va a costar un poquito más o un poquito menos que entre dentro de la química del equipo, pero yo creo que nos va a dar muy buenos resultados a futuro.